Muchas gracias, Javier. Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Soy Jorge López, es jueves 17 de junio de 2010 y un jueves más, aquí empieza otra edición de 30 megas. ¿Qué tal lleváis esa semana tecnológica? Nosotros de nuevo aquí en Las Ondas, en esta edición número 158 de 30 megas, queremos seguir, bueno, pues animándoos a conocer este fantástico mundo lleno de novedades semana tras semana y que no dejan de dejarnos noticias sorprendentes. Algunas buenas, como es el lanzamiento esta semana de la Feria del Entretenimiento Anual en Los Ángeles, el llamado Electronic Show, el E3, pero otras malas, como puede ser la noticia de que el Senado quiere dar al presidente de Estados Unidos el poder de cortar Internet ante una ciberamenaza. Encontramos también, bueno, pues ahora que ha empezado el Mundial de Fútbol, muchísimas amenazas en páginas web y que se visten de, bueno, pues de mensaje relativo a las informaciones o compra de entradas de la FIFA para realmente generar estragos en nuestros ordenadores. Son, bueno, pues el mundo de Internet, que no es más que el reflejo de nuestra vida real, y titulares también de esta edición de 30 megas que pasamos a desarrollar durante los próximos 15-20 minutos. Acompañadnos, bienvenidos. Lo cierto es que no hemos podido evitar hacernos eco de esta noticia. Resulta que el Senado de Estados Unidos todavía tiene que presentarlo a votación, pero su objetivo es dar al presidente el poder de cortar Internet ante una ciberamenaza. Las empresas proveedoras del servicio de Internet estarían obligadas a obedecer y los clientes no podrían demandarlas. Se trata de una nueva ley que, como decimos, busca preservar la ciberseguridad del país, incluyendo cortes parciales de acceso a Internet. Evidentemente, deben implicar a las empresas proveedoras de acceso, a los buscadores y a los fabricantes de software seleccionados por el gobierno para cumplir inmediatamente las órdenes del Departamento de Seguridad. Indican también que cualquier desobediencia o falta de alineamiento sería castigada. El objetivo, o al menos así se vende el proyecto de ley, es salvaguardar la ley del país proteger la red y proteger a nuestro pueblo. Este proyecto da plenos poderes al presidente en caso de emergencia, pero está claro que se topará con una fuerte oposición. Tech America, un importante grupo de presión del sector tecnológico denominado Lobbies, ha manifestado su preocupación por el empleo que pueda darse por este poder absoluto que permite ordenar la desconexión de redes y sitios. La Protecting Cyberspace as a National Asset Act se justifica por parte de sus ponentes porque el país no debe esperar a que se produzca un 11 de septiembre cibernético para reaccionar. Este proyecto incluye el diseño de un centro nacional de ciberseguridad que sería la autoridad en estos casos. La única limitación que contempla la ley, al fin y al cabo, es que las operadoras no podrán vigilar la conducta digital de sus clientes, su actividad en la red, a menos, esto es importante, que cuenten con una autorización legal. El proyecto se justifica en parte porque las infraestructuras críticas del país han de estar a salvo de intrusiones y ataques de nuevas formas de criminalidad y terrorismo cibernético. Lo hemos visto en meses anteriores en 30 megas con los ataques de espía del gobierno chino a Google, implantada en ese país. Y lo cierto es que el terrorismo cada vez más utilizará todos los armas a su alcance, que pueden ser desde el daño físico al daño digital, o al robo de datos de servidores o al colapso de redes. embargo, el objetivo de este Centro Nacional de Seguridad no es solamente el cortar la conexión en cuanto haya problemas o amenazas, sino también la posibilidad de tener conocimiento de qué grado de mecanismos de seguridad tienen implantados las empresas privadas, sobre todo para conocer el grado de vulnerabilidad que tendrían estas redes del país, incluso si están en el extranjero y son asaltadas allí, puesto que también pueden generar un significativo daño. El proyecto de ley también prevé, bueno, la inmunidad de aquellas compañías que al cortar el acceso o alterar el servicio a sus clientes al obedecer las órdenes de la administración les causaran daño. Y es que los clientes, como hemos mencionado al principio, no podrían reclamar o ir a los tribunales por este corte de servicio, ya que representa formalmente una violación del contrato privado que tienen con las empresas. Pero esta ley, digamos que está por encima del contrato privado y, como decimos, supedita la calidad del servicio a la orden dada, como decimos, por el presidente de los Estados Unidos. Lo cierto es que las críticas se han hecho llegar no solamente por los lobbies del sector tecnológico, sino también por el ciudadano, que queda, por lo tanto, debilitado, anulado, frágil frente a la impunidad de las empresas y organismos oficiales. Está claro que esto incrementará los pleitos contra la administración, pero desde luego que la reflexión después de esta noticia, digamos que es evidente. En el caso del terrorismo, un acto terrorista impacta algo en un recinto pequeño, puede generar muchísimo daño de una manera localizada. Sin embargo, es precisamente las acciones proactivas que toman los gobiernos para proteger a sus ciudadanos lo que convierte esta amenaza en algo global. Y es que, aunque un acto terrorista puede tener lugar en un punto y generar estragos enormes, todos los mecanismos de seguridad, de reducción de la intimidad que pueden tener los ciudadanos, los controles en los aeropuertos, los cortes en internet, todo este tipo de acciones es también, digamos, el efecto colateral, es otro tipo de terrorismo que básicamente lo que resulta es la reducción de los derechos personales en pos de una, entre comillas, seguridad personal. Y es que, como vemos, el terrorismo no es solamente el efecto que causa directo, sino las consecuencias directas del mismo y cómo los gobiernos, buscando la defensa de sus ciudadanos, reducen sus derechos y, por lo tanto, esa reducción de derechos y esta impunidad es también un efecto colateral del terrorismo, en este caso promovido y generalizado por los propios gobiernos. Y ya que hablamos de seguridad, lo cierto es que ya se han detectado los primeros ataques utilizando como cebo el Mundial de Sudáfrica, que empezó la semana pasada. Lo cierto es que ya se han encontrado casos de malware relacionados con este evento, según el proveedor de soluciones de seguridad Fortinet. Y es que, al igual que en otros eventos internacionales de gran calado, el elevado volumen de tráfico en Internet que genera el Mundial de Sudáfrica, sea por la búsqueda de noticias, la búsqueda de apuestas en Internet, la búsqueda de información sobre los ídolos del fútbol, bueno, pues atraen a muchos spammers y hackers con el vistas, bueno, pues a utilizar esta efusividad y este entusiasmo para precisamente manipular los ordenadores de los más desprecavidos. Está claro que frente a este tipo de amenazas es muy difícil protegerse y que la mejor protección es desde luego que el conocimiento, el sospechar, igual que cuando estamos por la calle y vemos a alguien que nos hace, bueno, cambiar de acera. Esto debe, en Internet debemos encontrar reacciones similares y en cuanto veamos cualquier tipo de página que puede hacernos pensar que quieren robar nuestros datos o que nos solicitan cosas de manera poco clara, lo cierto es que lo mejor es cerrar y no dejarnos embaucar. Pero está claro que es algo histórico, y es que los hackers han tratado de secuestrar el tráfico de los websites más populares mediante ataques tecnológicos. El sitio de la FIFA World Cup no es, desde luego, que una excepción, y han realizado ataques también basándose en redes sociales y campañas de spam. Es desde luego que una amenaza habitual al orden del día, y que frecuentemente, por nuestro entusiasmo y la falta tal vez de de pausa o de reflexión, acabamos cayendo. Por lo tanto, la FIFA advirtió a los aficionados que estuvieran atentos sobre las comunicaciones relativas a las entradas y otros asuntos realizados supuestamente por la FIFA, en los que se pudieran pedir a los usuarios datos adicionales sobre cuentas bancarias e información. Os animamos a seguir estas directrices desde aquí, desde 30 megas, desde Radio Enlace, para evitar que, podáis caer en las garras de estos malvados ataques. Pero vamos a dejar atrás la seguridad, las sospechas, la incertidumbre, para sumergirnos dentro de un año más. La reunión anual del entretenimiento digital se celebra todos los años en Los Ángeles. Lo cierto es que estos periodos de crisis han hecho renacer el ingenio, y desde luego que es uno de los eventos más potentes de los últimos años. Una vez pasada tal vez la incertidumbre, lo cierto es que las empresas, en este caso Microsoft, Sony y Nintendo, se han puesto las pilas y van a presentar productos absolutamente innovadores. Productos que buscarán robar clientes a la competencia, presentar soluciones que hasta ahora eran prácticamente ciencia ficción. Nos lo han comentado en algunas previos, pero se sospecha que en esta feria finalmente puedan ser presentados en sociedad las versiones definitivas y sus precios en el mercado. Vamos a ver cuáles son. Por parte de Microsoft, está claro que su Xbox 360 va a ser rejuvenecida a través del Project Natal, o como posiblemente se llame a nivel comercial, Wave, un dispositivo cotizado en alrededor 150 euros, que lo que permitirá es definitivamente abandonar el mando, la famosa cruceta con los botones, para interactuar como lo haríamos con un compañero, directamente con nuestro cuerpo, con nuestros brazos, con nuestras piernas, con nuestro movimiento. Es una cámara con rayos infrarrojos que es capaz de detectar e interpretar nuestros movimientos y reproducirlos en la pantalla. Es una nueva manera de relacionarnos con las consolas, de relacionarnos con la tecnología, abandonando los interfaces. Es la máquina la que nos entiende y no tenemos que comunicarnos a través de los mandos. Sony, por su parte, la competencia japonesa, pretende incorporar el reconocimiento 3D en el firmware de su PlayStation 3, una tecnología que lo que busca es dar el salto de los videojuegos a la pantalla 3D. Evidentemente requerirá de una inversión mucho mayor, ya que exigirá que no solamente actualicemos el software de nuestra consola, sino también que adquiramos un monitor compatible con esta tecnología. Pero de manera un poco más económica, también se prevé el lanzamiento de una PSP 2, la consola portátil de Sony, una vez, abandonado y reconocido el fracaso de la PSP Go, que utilizaba juegos únicamente descargables, dejando atrás el soporte en UMD. Y veremos un poco si aumenta el tamaño de la pantalla y qué clase de tecnología incorpora esta PSP 2, como decimos, de Sony. Thank you. Pero Nintendo, el otro fabricante nacional, no se queda a la zaga y ha presentado su Nintendo 3DS, una consola portátil que incorpora un efecto 3D, sí, sí, en una consola portátil, una especie de mini acuario donde vemos profundidad en la pantalla y que busca desde luego que crear una nueva gama de juegos originales, como lo fueron en su momento la capacidad de interactuar con la consola mediante soplidos, mediante nuestros propios dedos en una pantalla táctil. Es una innovación más, un soporte más, una tecnología más, que lo que busca es, bueno, pues de nuevo adaptar sus grandes iconos como Mario, Zelda y el Animal Crossing a un entorno de tres dimensiones. Y esto es en cuanto a soportes, en cuanto a aspectos de hardware, pero está claro que en la feria E3 encontraremos también títulos, juegos, software. Encontraremos, bueno, pues actualizaciones de juegos, tanto como para Mario Galaxy 2 o el Metal Gear Solid de la PlayStation Portable, pero también encontraremos la joya de la corona de Microsoft, el Halo Reach, el Gears of War 3, el Fable 3 y otros títulos también para Sony, como el Killzone 3, el Gran Turismo 5 y el Little Big Planet 2, esta vez en 3D, como os lo hemos anunciado. Está claro que será toda una batería de juegos, como vemos, secuelas de originales. Hay ciertos problemas con los nuevos proyectos. Y bueno, pues en cualquier caso veremos hasta dónde llevan la tecnología, qué capacidad de sorpresa tienen entre el público, pero desde luego que nos va a dar mucho, mucho que hablar. Y así, con la miel en los labios, nos despedimos. Terminamos aquí esta edición número 158 de 30 megas. Os animamos, como siempre, a visitar nuestro podcast, nuestro blog, dentro de la dirección de internet www.30megas.podomatic.com, desde donde podréis descargar y suscribiros a la fuente RSS para descargar automáticamente los programas, las emisiones de 30 megas, si no podéis escucharnos en directo todos los jueves a eso de las 5 y 10 de la tarde. Nada más, Javier, te devuelvo el micrófono. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y volveremos la semana que viene con más contenidos y más sorpresas. Hasta entonces, feliz semana.